Presentamos Porky en la Legión Extranjera. Legión Extranjera. Y ten cuidado de no lastimarlo. A sus órdenes. Chusma de Alimoda nos ha atacado. Venga de inmediato. No pierda tiempo el general Sanfri. ¡Mon Dieu! ¡Sasal de botón! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Atacamos a Alimoda! ¡Necesitamos hombres! ¡No talladores de camellos! ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr caballos. Con que soy un tallador de camellos, ¿eh? Prefiero ser un tallador de camellos que un general que suena campanitas. Se busca a vivo o muerto. De preferencia muerto. Ali Moda. No le tengo miedo a Ali. Quisiera verlo cara a cara. Le pegaría la quijada al muy cobarde. No tenía miedo. Solo sentí una corriente. ¡Es el eco! ¡Es el eco! ¡Liola! Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? ¡Rayos! ¡Me salió perfecto! ¿Quién está ahí? Soy un pobrecito Sheik que no tiene dónde dormir. ¿Me dejas entrar, por favor? ¡Es Ali Moda! ¡Ábreme! ¡No! ¡Ábreme, te digo! ¡Abre la puerta, por favor! ¡No! ¡Déjame entrar! ¡No! ¡Mil veces! ¡No! ¡Entren por debajo de la pared! ¡Dense prisa! ¡Ahora! ¡Eso es todo, amigos!